Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Contra Babilón. Bájame el fade ahí, pues, queridos compas. Ya, queridos vecinos, ya, queridos compañeros, queridas compañeras, ya estamos nuevamente de regreso después de una semana, obviamente, una larga semana, ¿no? En realidad son cortos los días ya, se pasan pero volando. O nos estamos poniendo más viejos nosotros. Yo creo que es una de las dos. No es una de las dos, en realidad son las dos, ¿ya? Nos estamos poniendo más viejos y a su vez también el tiempo pasa pero volando, queridos compañeros, así que justamente por eso tenemos que aprovecharlo al máximo. Tenemos que sacarle el máximo provecho porque obviamente el tiempo se puede acabar en cualquier minuto. Lo importante es que nuestras ideas, nuestro pensamiento, nuestro ideal siga justamente en pos de la liberación total. ¡Ah! ¿Le puse ahí o no? ¿Le puse o no? Ebusivo, pues, queridos compas. Ya estamos nuevamente acá en la Contra Babilón, como todas las semanas, obviamente acompañándolos durante una hora 40, una hora y media más o menos aproximados. Ya aproximados, por ejemplo, siempre nos pasamos un poquitito. El programa siempre nació con una hora y media. Bueno, duramos en realidad una hora, parece, ¿no? En algún momento, no, una hora y media más o menos. Siempre estuvimos como durante todos estos años. Ya, sí, una hora y media, si no me equivoco, del 2012 sonando Contra Babilón, queridos compas, a través de las radios cómplices de la Contra. Medios alternativos, medios libres, medios de contrainformación. información independiente para que usted vecina, usted vecino también vaya enterándose justamente y vaya empapándose de lo que son los medios alternativos, medios libres, medios autogestionados, obviamente que no le prenden velitas a nadie, weón, a nadie. Justamente no como los medios convencionales de comunicación, no como los medios comerciales de comunicación. ¿Por qué razón? Porque obviamente ellos tienen que rendir algo, po, y tienen que vender algo. Nosotros no vendemos nada, weón. Nosotros no vendemos nada. Nosotros les regalamos justamente información independiente. No es que la inventemos ni mucho menos, sino que es así. Es la pulenta nomás, queridos compas. Oye, sonó la buena música. Obviamente nosotros como programa no somos un medio totalmente contrainformativo, pero entregamos contrainformación obviamente amenizándola justamente con la contramusical. Oye, ya, pero párense, ya, ¿para qué tanto aplauso? Ya, y sí, no se pongan pesados, po. No se pongan pesados. Queridos compas, comenzamos con la buena música a través de Ácido Muriático. Hace rato que no tocábamos a Ácido Muriático con todo el ska punk. Ya, con el tema Libertad estuvo sonando. Y ahora, cuando la música nos dice que a esta hora tenemos que saludar a cada una de las radios cómplices, ¿por qué no es nadie que nos digas, oye, ya a la hora de saludar a las radios? Sino que nosotros lo sabemos. Ya, queridos compas, saludamos en forma inmediata. Obviamente aparecemos todos los días miércoles desde las 22 horas en vivo y en directo. No, en directo en realidad, no estamos en vivo justamente, porque en vivo se... yo en algún momento entendí eso. En vivo se le llama cuando ya hay gente, obviamente, como escuchándote y viendo, obviamente, lo que estás haciendo. Y en directo significa que está saliendo en directo. En directo, así como lo estamos haciendo ahora. Queridos compas, Radio Nehuen todos los días miércoles desde las 22 horas a través de RadioNehuen.cl. Descargue la aplicación gratuita a través de Google Play, compas. Búsquenla como Radio Nehuen y ahí pueden tenerlo en su dispositivo móvil para poder escuchar ahí. Solamente tienen que apretar Play y ahí va a estar escuchando la música de Radio Nehuen y la programación. Obviamente todos los días comenzamos de lunes a viernes, comenzamos más o menos entre las 6 y 7 de la tarde con la programación y los programas semanales. Y día sábado desde las 14 horas más o menos. Y el día domingo también desde las 14 horas. De repente un poquitito antes ahí, pero para que no se asusten obviamente si no la escuchan. Pero ahí está Radio Nehuen. Saludamos en forma inmediata, queridos compas, a través de las compañeras del colectivo feminista libertario directamente desde Neuquén, Argentina. Las compañeras de Casandras, ya, la cual tienen su radio web artesanal llamada Dorugas y Mariposas. Un saludo para la Carmen, justamente, que ya llevamos muchísimo tiempo, obviamente, de compañerismo. Todos los días jueves desde las 10 de la mañana a través de casandras.org. Radio Picunche, radio de Quilicura, compas, Excari, Parinacota, Radio Popular, en horario rotativo. Sonamos 107.9 FM para todos los vecinos de Quilicumbia. Radio Libre, 96.3 Santa Teresita, en la Bahía del Bocado de San Borombón. Viernes, 21 horas, directamente desde Buenos Aires. 96.3 FM y a través de Radio Libre, 963.wordpress.com. En Buenos Aires, también en el barrio París, en Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, todos los días viernes desde las 22:30 minutos en el 106.5. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Lucha Libre directamente desde Guatemala, radioluchalibre.radiostream321.com, en horario rotativo, sonando también. Radio Villa Francia, sábado 18 horas, 107.9 FM en Estación Central, radiovillafrancia.cl. Siempre saludamos a la Villa Francia y nunca más tuvimos información de ellos. Ya hay que decirlo, hay que ser transparente en esto, compas. Y ojalá, obviamente, si alguien la ha escuchado en la Villa Francia, queremos saber si es que todavía seguimos sonando los días sábados desde las 6 de la tarde. Eso queremos saber. Hemos tratado de comunicarnos con compañeros y colegas de la Villa Francia, pero no nos han respondido. Ya así que esperamos, obviamente, tener respuesta de los compas. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, sábado 18 horas. Radio Can Libertaria de San Fernando a través del 87.7 FM todos los días viernes desde las 23 horas y los días miércoles desde las 22 horas y en volá de repente nos tiran ahí los compañeros en otros horarios. Ya, radiocan.cl. Saludamos a los compañeros de la radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile se llama Juan Gómez Milla, todos los días domingos desde las 4 de la tarde sonando a través de radio jgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes 19 horas. Radio Curruf, la señal del viento, miércoles 22 horas en directo sonando a través de la radio curruf.org. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 FM, para todos los vecinos de Rosario, sábado mediodía, radioconciencia.org. Donde sí sonamos y fuerte es la Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial. 87.7 FM, sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Radio Suba al Aire directamente desde Bogotá, Colombia, a través del 88.4 FM, Suba al Aire 884 FM.blogspot.com, miércoles 20 horas de Bogotá. Radio Pirata desde las profundidades del océano en la quinta región, lapiratafm.cl, todos los días sábado desde las 17 horas. Radio Monte Águila directamente desde la ciudad de Monte Águila, www.radiomonteaguila-medioline.cl, viernes 17 horas. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Radio Educativa, 107.5 FM para todos los vecinos de Nancagua, todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daemnancagua.cl. En España, Compass, Asalto Mata Radio, sonando todos los días miércoles desde las 22 horas, de España obviamente, asaltomatarradiorock.com. Radio Zapote de México, radiozapote.org, todos los días lunes desde las 16 horas de México, Compass, sonando en la Zapote. Radio Sudaca FM desde Trelew, Argentina, sonando en el 105.3 FM y radiosudaca.org, todos los días miércoles desde las 21 horas. Radio Comunitaria Población Aconcagua, también sonamos a través de spa.radiostream321.com y a través de rcpa.bcortazpla.net, si no me equivoco. Ahí estamos sonando a poquitito, compas, los días viernes desde las 22:15 minutos. Radio Minga, radiominga.org, todos los días viernes desde las 24 horas y retransmitido también los fines de semana a través de la Radio Minga, radiominga.org. Radio 19 de Abril, todos los días viernes desde el mediodía a través de radio19deabril.cl. ¡Eso! Radio Activa FM, compas, Radio Activa. Ustedes van a decir, ¡ah, la Activa, bacana ahí, después de la Tencha y que la cuestión! No, pues compas, no es la Radio Activa de acá, po. ¿O estoy equivocado? ¿Nunca fue ahí? ¿O sí? No, pues la Radio Activa, compas, desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy. Y a través de Radio Activat, con K y con B corte y con T final, activat.org, todos los días sábados desde las 19 horas ya estamos sonando hace un tiempo a través de la Activa, compas, y les volvemos a agradecer porque ellos se contactaron con nosotros y dijeron, oigan, compas, lo podemos retransmitir, queridos compañeros. Nosotros obviamente, pero póngale play nomás, po. Así de simple, y para nosotros es la raja eso, compas. Hoy aprovechamos obviamente de saludar a todos los compañeros que nos van enviando información durante la semana. Nosotros tratamos de darla en cada uno de los programas, ya lo comentamos la semana pasada, de hecho. Tratamos de darla en cada uno de los programas, pero también vamos rescatando justamente la información que ustedes nos van enviando, y junto con eso también vamos rescatando información a través de la red de medios de los pueblos, queridos compas. Así de simple, nosotros lo vamos difundiendo porque ahí está, pues. Ahí está, solamente hay que darla, solamente hay que difundirla. Tenemos audios contrainformativos, obviamente, como todos los programas, tenemos nuestros espacios habituales, como todas las semanas, y junto con eso también vamos a tener este programa dedicado, justamente ahora que estamos dentro de lo que es la Semana del Niño, obviamente, el Día del Niño de alguna forma se creó como algo comercial, pero los niños también lo aprovechan, que eso también no podemos olvidarlo, justamente, todos los que somos padres, ¿ya? Así que, y madres, obviamente, los que tenemos la dicha y la suerte, compa, de tener esos pequeños picuches con nosotros, compa. Esas pequeñas personitas, justamente, compas, que están ahí al lado de nosotros. ¡Qué la raja esa weá, po! Es muy bacán. Ya, así que eso, ellos lo disfrutan de alguna forma. Así que ellos tienen que ser niños. Así que este programa se lo vamos a dedicar a ellos también. Junto con eso, obviamente, vamos a estar en el cual estamos justamente en lo que es esta campaña de No Más Represión a los Niños Mapuche. Ya lo vamos, tenemos un audio justamente que vamos a estar compartiendo con ustedes, queridos vecinos. Así que no se mueva de ahí, no se mueva, suba el volumen y sigamos justamente con la contra musical. Esto es RK2 con G.A.S. con el tema Libertad a los Medios Libres. Esto justamente lo rescatamos de los compañeros de la Radio Conciencia de Rosario, que ellos compartieron justamente este tema. Lo escuché, me quedó dando vuelta y yo dije, tenemos que darlo, po. Tenemos que darlo. Si habla de los medios libres de comunicación. Así que les agradecemos a los compañeros de la Radio Conciencia de Rosario, Noticiero Rural, que compartieron esto y nosotros lo robamos justamente.

¿Sabías tú que la botella plástica demora más de 1000 años en degradarse? Cuando visites los bordes costeros, preocúpate de llevar tus envases y puedes ser amable recogiendo lo que encuentres tirado. Haciendo conciencia de no usar plástico, nos comprometemos a disminuir la contaminación. Una sola nación de respeto y paz, con la tierra, con la humanidad. Buenas tardes, hoy estamos los colombianos, la comunidad de colombianos en Sydney, reunidos aquí en Circular Quay, en el centro de Sydney. Estamos en solidaridad con nuestro país, denunciando y rechazando los más de 800 crímenes, asesinatos hacia nuestros líderes y lideresas sociales en Colombia. Estamos llamando a la comunidad internacional a que se solidarice con Colombia, a que levante su voz de protesta, a que le exijamos al gobierno nacional garantías para el derecho a la libre expresión, a la libre movilización en Colombia. Es bastante preocupante que las líderes sociales siguen aumentando y las investigaciones de amenazas en realidad avanzan. El gobierno se excusa en que son asesinatos por líos de faldas o líos personales o amorosos, cuando en realidad es evidencia que hay una sistematicidad en estos crímenes. Y muchos de los líderes que han sido asesinados han sido líderes que han sido reclamantes de tierras, que han defendido los derechos humanos y que también han defendido el medio ambiente en sus comunidades. Entonces, para nosotros es muy importante que a nivel internacional se conozca la realidad de nuestro país. Es muy importante que a nivel mundial sepamos que hay una crisis de derechos humanos en Colombia y que es necesario que a nivel internacional se presione a la comunidad, al gobierno colombiano, a que se exijan garantías para el ejercicio de la libre expresión en Colombia. Ya, queridos compas, ahí comenzamos justamente con todo lo que son los audios contrainformativos, obviamente, espacio ya que tenemos durante todas las semanas también. Estuvimos escuchando, primero que todo, escuchamos lo que es una serie con respecto a una cuñita de la crítica y acción por la naturaleza. Vamos a ir tirando este tipo de cuñitas también con respecto justamente a lo que está pasando con el extractivismo, ¿ya? Hay que decir de que, bueno, en el Senado aprobó justamente lo que es el TPP-11, obviamente. Esperamos, si no me equivoco, tiene que pasar, no tengo mayor información. Ahí como que estuve guateando. Pero vamos a estar dando justamente información con respecto al TPP-11 dentro de los próximos programas. Y obviamente dentro de lo que son las redes sociales también pueden encontrar mayor información con respecto a eso. ¿Por qué? Porque yo no me informé, pues bueno, la bendigo. Queridos compas, estuvimos escuchando también a Sonia Pérez desde Sydney. Ya la estuvimos escuchando a ella. A ver. Primero que todo, estuvimos escuchando a la cuña de Contracultura Punk. Ya vamos en orden, orden a tiempo. Contracultura Punk, ustedes saben qué es lo que es. Edición y venta de discos, poleras, polerones, gorros, chapitas, libros, publicaciones, tazones, choperos, stickers, imanes, estampados a pedido, mucho más, po. Gracias a los compañeros de Estampa Testa y junto con eso también Sello Autónomo, pues, compas, que nos siguen justamente acompañando a través de Contracultura Punk. Recuerden, la próxima semana vamos a estar tirando. Lo íbamos a hacer esta semana, pero dijimos esperemos una semana más, para que las gentes justamente siga participando de lo que es este nuevo pack de material libertario, en la cual tenemos el disco de Exiliados, tenemos el disco del Fuego y la Palabra, tenemos un disco de La Derrota, y junto con eso también un chopero, gracias a los compañeros de Contracultura Punk, un chopero elección de la tienda, compas, para que lo puedan elegir de todos los choperos que están en la tienda, compas. Junto con eso también tenemos dos entradas para el Punk and Roll Actitude, que se va a estar realizando este día sábado 10 de agosto, en la cual disparan los solidarios Responso Contestatario, Piuchén, Oveja Negra y Que se pudran todos. El aporte de Don Luquita, dirección por interno, justamente por el Club 814, me imagino que ustedes cachan. Bebestibles y comestibles y mucho más. Ya hay buena onda, justamente. Tenemos WhatsApp también, queridos compas. Recuerden, más 569-4214-7247. Más 569-4214-7247 es el WhatsApp de la Contra Babilompo. Tenemos el celu de la Contra, como le llamamos nosotros. Todo es de la Contra. Todo es de la Contra. Ya, queridos compas. Así que ahí, para que puedan seguir participando, a ver si la próxima semana lo vamos a estar dando y quisimos esperar una semanita más para ver si podemos dar este sorteo en conjunto con los compañeros de Contracultura Punk, que sería la raja, ¿sí o no? ¿Sí o no, compas? Ya. Y ahora sí, volvamos justamente a lo que les estábamos comentando con respecto a Sonia Pérez directamente desde Sydney, gracias a los compañeros de la Radio Tamara, compas, la Radio Tamara. que nos Tamara Victoria, que compartieron justamente esta información para poder difundirla a través de los diferentes medios alternativos. Australia en Sydney realizan jornada por la paz y el fin de los asesinatos de liderazgos sociales en Colombia. Perdón. Perdón, compas. Es decir, no solamente pasa acá. Ya la semana pasada estuvimos adelantando un poquitito esto, justamente que el tema de los asesinatos o estos, entre comillas, suicidios, justamente, que como le llama el gobierno, el Estado, de dirigentes sociales, no pasa solamente acá en Chile, sino que en diferentes partes de Latinoamérica y junto con eso en diferentes partes del mundo, no solamente acá. Más de 200 personas de las comunidades latinoamericanas se reunieron el día 4 de agosto en la Terminal Internacional de Cruceros en Sydney, Australia, el día sábado, de hecho 3 de agosto, para demandar el fin de los asesinatos de líderes y liderazas sociales e indígenas en Colombia y para que el gobierno y el Estado se hagan responsables y cumplan con los acuerdos de paz. Hoy los crímenes contra los liderazgos sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia, sometidos por fuerzas paramilitares asociados al narcotráfico y a los intereses de la oligarquía, son una trágica realidad permanente y sistémica, no solamente allá, queridos vecinos, sino que solamente también acá. La actividad fue convocada por la organización United for Colombia y contó con la participación de diferentes expresiones artísticas sobre la jornada por la paz, la verdad, la democracia, la justicia social y por el término de los asesinatos contra las y los líderes sociales y defensores de los derechos humanos, habló la vocera de United for Colombia, Sonia Pérez, con la cual justamente quisimos compartir con ustedes, a las cuales estuvimos escuchando, ya así que no solamente pasa acá, sino que todos los estados del mundo obviamente siguen asesinando a líderes sociales, dirigentes sociales, como pasó acá, como pasó justamente con Macarena Valdés, la cual justamente, a ver, dentro de los próximos programas, obviamente ya se va a conmemorar un año más el día 22 de agosto, se va a conmemorar un año más del asesinato de Macarena Valdés. Vamos a tener un programa, obviamente, en la cual vamos a estar recordando justamente esta información. Esto es el día 22 de agosto, para que ya lo vayan agendando. Y junto con eso también tenemos unas pequeñas palabras de Rubén Collío, que vamos a estar escuchando también en un ratito más. Ya, queridos compañeros, así que eso, sigue el programa justamente. Junto con eso también queremos saludar a todo el pueblo de Puerto Rico, justamente porque queremos un Puerto Rico libre. Por todo lo que ha pasado, me imagino que ustedes, vecinos, ya se han enterado. Muchos decían y criticaban justamente que aparecían diferentes artistas conocidos, obviamente, apoyando justamente al tema del pueblo y solicitando justamente la renuncia del gobernador. Y muchos los criticaban, ¿ya? Yo, pensando de alguna forma, en mi opinión personal, obviamente, yo creo que hay que tener cojones también para hacer eso, pues, compas. ¿Por qué los artistas chilenos, por ejemplo, no aparecen en este tipo de manifestaciones? Son muy pocos los que aparecen y de alguna forma también los medios no le dan cabida, ¿ya? Pero lo importante es que si tenemos o si tienen estos artistas que son conocidos o famosos, llámales famosos, que participen de este tipo de protestas, es rescatable, pues, compas. Es mejor hacer eso a no hacer nada, ¿o no? No sé qué piensan ustedes, pero yo creo que sí, yo creo que hay que hacer cosas, ¿ya? Así que eso, el pequeño granito de arena siempre es importante y siempre es necesario, ¿ya? Queridos compas, esto es Salida Nula con el del disco Con Guarnición. Vamos a ir a escuchar Asesinos, dedicado justamente a todos los asesinos que están asesinando a los dirigentes sociales en Latinoamérica, en Chile, en Colombia, en todas las partes del mundo, justamente, que siguen asesinando a dirigentes sociales. Salida Nula entonces con el tema Asesinos, y luego vamos a ir a escuchar Los Alacranes del Ritmo con el tema Asesinos. Es decir, dos temas dedicados para queridos, para todos ustedes, asesinos de mierda, justamente, que siguen asesinando a nuestros dirigentes sociales. Y obviamente, si matan uno, 10 se levantan. Marichigüeo, ¿no? Queridos compas, Salida Nula y Los Alacranes del Ritmo sonando. Una vida. ¿Tú qué entiendes? ¿Tú qué vas armado hasta los dientes? Dímelo. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Cuánto, cómo ganas la partida? ¿Cuántos muertos hace falta para verte en un gran pedestal? ¡Tú asesino! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Asesino! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Toda la vida luchando por la igualdad. ¿Qué me cuentas? Con tu chalado suicida la estás cagando. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Mujeres y niños mirafiados, mutilados en sus pueblos. Todo arrasado con petardo y en tu nación celebrando. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! contra tanques y alimañas sin piedad. Sois esclavos, tus ataques controlados y organizados, agrupados, podrás llevar a cabo su exterminación total. Neonazi, ay, ay, ay. Ni colegios ni hospitales. Un desierto. Se ha llevado a cabo tu estrategia criminal. Ay, ay, ay, ay, ay. Los periódicos hablando de tu intolerancia. Vaya suerte. La guerra de pueblos por fin se terminó. Es tu pueblo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ooh. Semanas a esta hora en Contra Babilón, los nuevos sonidos de la rebelión. Ya, queridos compas, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, para que usted vecino que a lo mejor se viene recién integrando justamente a la sintonía, estamos en la Contra Babilón, que bienvenidos ya. Vamos a ir con este espacio, compas, que semana a semana obviamente lo vamos dando. Los nuevos sonidos de la rebelión tienen un nombre y son estos, po. Durante esta semana vamos a ir a escuchar lo nuevo de Altoids. Lo nuevo de Altoids, queridos compas, en la cual aparece justamente Carlos Animal de Non Servium, que estuvo realizando de hecho diferentes participaciones acá cuando estuvo Non Servium justamente acá en Chile. Vamos a ir a escuchar Altoids entonces con el tema Cuando ya se pone el sol. Ahí está, oye, empiezan a hablar ya. Altoids, compas, con el tema Cuando ya se pone el sol, junto a Carlos Animal. Y luego vamos a ir a escuchar a Lágrimas de Sangre, que es una tremenda bandota que tuvimos la suerte de poder escucharla. Yo la había escuchado, pero no la había puesto mucha mayor atención. Pero tuvimos la suerte de poder escucharla durante esta semana también. Lo nuevo de lo nuevo, compas, del 2019, del disco Vértigo. Vamos a ir a escuchar Si alguna vez nos fuimos. Ya, obviamente, vamos a ir a escuchar ese tema del disco Vértigo. Vértigo, perdón, Si alguna vez nos fuimos, con Lágrimas de Sangre, pero antes, y que ya está sonando, Altoids con Cuando ya se pone el sol. Los nuevos sonidos de la Contra sonando. Se pone el sol, cuando ya se pone el sol, cuando ya se pone el sol. lágrimas de sangre. Hemos vuelto sin máscaras, con máscaras de rap y las cosas aún más claras. Más calva y más clara. Más de este menester, placer agreste. Sé que debo agradecer la atención que se me preste. Sé que no va a ser mucha si sigue estando ya Jagger. Aún tenemos una lucha que hacer, aún piden cárcel para Hassel. Los tipos que pulen tu pieza para que encajes, que quieren que seas un mager, un curry de los frages. Otro que pague religiosamente en discoteca. Nunca rechiste, ría los chistes y no tenga metas. Esa es la base del planeta, ¿y tú qué cuentas? Yo me monté una empresa para luchar contra su prensa. Para hacerte pensar, sí, sé montar una fiesta, pero nada les jode más que bailes con rap de conciencia. Aquí ya hemos perdido la inocencia. Es escuchan en coles de curas y en barrios de alta renta. Me da igual si mi canción playera representa. Me caes mal, no entiendes una mierda. Como todos esos fachas que se chinan por defender nuestra tierra. Solo quieren buen rollito y nos tienen en pie de guerra. Yo no me amo dorlo, ya bro, yo conozco el calor del corro. Ya el coro le debo de emoción. Nos ofrecemos como remos de la revolución y como evolución natural del hip hop. Aquí sale solo una vez al día y al día una vez se nos va en esta vida sombría. Los míos a la sombra, los suyos cara al sol. Atado y bien atado, todo bajo control. Pero no paran a la energía. Que no tenga energía y me dondo de voz. Traigo flow de las urbes para el que sufre en su bucle burgués, para que luche su revolución. En una época donde la destrucción es una opción, hoy aparece una emoción que nos une. No se consume y sube como una efervescencia. Cada tema le ha dado sentido a la existencia. Con ideas y conciencia, cualquier adolescente que se precie tiene problemas. La música es un arte, el arte nos despierta. Y se destruye ni sale a cuenta, se reinventa. La vida es dura y durará, cómetela. La locura lo curará, ya supurará la prolongada brecha que hemos abierto en los conciertos y en la mente del que viene a vernos a cada ciudad. Si la cultura resurge con el auge de la censura, urge hacer rap sin trabas, con las guitarras de Rama Lama y los pachas y Lemon, que son los únicos medios de producción que tenemos. Cantamos barra por falsar la voz, saltándonos fronteras y barreras para poder comunicarnos. Así cuestionar el dogma que imponer eslogan y evitar fascismo claros en entornos cerrados. Siempre vuelve a ser del pueblo, el pueblo vuelve a escuchar rap como un arma común a los que sienten esta esencia. Desde el maresme libre y tropical al movimiento cultural de la resistencia. Aquí sale solo una vez al día y al día una vez se nos va en esta vida sombría. Los míos a la sombra, los suyos cara al sol. Atado y bien atado, todo bajo control. Pero no paran a la energía. Que no tenga energía y me dondo de voz. Traigo flow de las urbes para el que sufre en su bucle burgués, para que luche cuando escuche esta canción. Escribo este disco con un pie en el precipicio, por una afición al léxico que ejerzo con oficio. Un grito en el vacío, toda una oda al vértigo, motivador del único talento que domino. Que nomino al caer y que no quedo en el olvido. Sabed que sigo vivo y canalizo y canalizo mi desprecio a los que joden con lo ajeno. Perdisteis la ocasión de hacer que nos relajemos. Lágrimas de sangre y compromiso vitalicio. En este continuo juicio mi dicción es munición a tu servicio. Aunando bien de ánimo para el efecto domino. Mensaje y 60 rimas por minuto mínimo, mi camino es legítimo. No nos han regalado ni el antipop, tan solo un comunicado falso y un boicot. Y no voy a decir que me la suda, pero traigo material para el que duda. Abunda, traigo el desarraigo a la cultura que no eluda la estructura tubular de toda industria. Música disidente para toda mente mustia y para el que obligaron a empatizar con mi angustia. La vida sin hostias nunca cuenta como vida, igual que yo no cuento si no cuento a mi familia. Familia, seguimos en el cuento por el bien del movimiento. Si alguna vez nos fuimos, hemos aquí sale solo una vez al día y al día una vez se nos va en esta vida sombría. Los míos a la sombra, los suyos cara al sol. Atado y bien atado, todo bajo control. Pero no paran a la energía. Que no tenga energía y me dondo de voz. Traigo flow de las urbes para el que sufre en su bucle burgués, para que luche cuando escuche esta canción. Entregamos nuestra voz al mando perdedor. Enterrado en las cunetas o enterrado en la prisión. Pa' que pienses en cuánto te ha cambiado el mundo, cuando perdimos el rumbo, cuando el vértigo copió el timón. Como mapuches y como jóvenes de, en la defensa de este territorio y perderíamos, lo perderíamos todo, porque la base de la cultura mapuche está en su espiritualidad, la convivencia con el itrofilmonien, que es la biodiversidad, porque nosotros somos parte de este entorno. Con todo lo que se ve y con todo lo que no se ve, uno convive aquí en este espacio con diferentes nehuenes, con diferentes fuerzas. Y ese equilibrio se rompe al construir proyectos que destruyen el medio ambiente donde nosotros desarrollamos nuestra espiritualidad, nuestra cultura, nuestra sociedad y nuestra economía como mapuche. Todo eso se pierde. Acá no solamente el problema es que Quintuante, su morada quede bajo el agua, sino que existen vertientes que caen del cementerio por donde transitan los espíritus de nuestros antepasados, que serían trancadas, y el curso de los espíritus hacia el Guanumapu no sería. No es solamente que se inunde la morada de Ñemapu Quintuante y comete un desequilibrio en la vida cotidiana de la gente, lo que cree, sino que cortaría el tránsito de los espíritus hacia la tierra de arriba, hacia el Guanumapu. Entonces, ahí ya estamos hablando de un genocidio cultural que va en contra de lo que nosotros creamos como cultura, por eso se contrapone a lo que nosotros creemos. Que los espíritus transitan por la agua hasta la tierra de arriba, hasta volver cuatro generaciones después. Por eso nosotros seguimos existiendo como mapuche, gracias al agua, que hace su curso natural, que llega a los espíritus hasta la tierra de arriba, y de ahí nace en una planta, vuelve en el rocío, todo eso. Y eso la empresa, el Estado, no lo reconoce. El agua es la vida. Nosotros tenemos que defender las aguas hasta el último momento, los ríos que tenemos aquí. Mar Mari Pupeñi Pulamien, Mar Mari Compuche Compuwenui, un saludo afectuoso desde la montaña. Rubén Collillo Piñén. Hace 3 años, el 1 de agosto, hicimos el primer ejercicio de dignidad al reclamar nuestros derechos. Hace 3 años que nos comenzamos a organizar. Y esta organización se realizó con tanta fuerza que la única forma que encontraron para pararnos fue asesinar a la negra. Desde ahí hasta ahora hemos estado reclamando justicia. Justicia que se ha demorado. Justicia que se nos ha negado solamente por el hecho de ser mapuches. Por declararnos mapuche y defender nuestra mapu. Agradezco a todos los que nos han apoyado durante estos 3 años. Pero necesitamos pedirles ayuda nuevamente. Necesitamos que se manifiesten. Necesitamos que hagan sentir su descontento. Que se escuche en todas partes que no vamos a permitir que nos sigan asesinando. Que los muros y las calles hablen. Que cada esquina grite nuestra rabia. Que cada territorio reclame firme que exigimos justicia y que no paren hasta que la dignidad se haga costumbre. Y como dijo Alejandro, ya es hora de que el pueblo se levante y ejerza soberanía. Querido compas, ahí estuvimos escuchando primero que todo un audio con respecto a Quintuante, que se nos quedó en el tintero de la semana pasada, así que quisimos rescatarlo justamente para poder difundirlo. Quintuante representa el equilibrio perfecto del Itrofil Monguén, ya, así que justamente quisimos rescatarlo desde acá. Junto con eso también es, como les habíamos comentado, estuvimos escuchando a Rubén Collillo con respecto a lo que se viene, en el cual llama también a las diferentes manifestaciones, ya en conmemoración justamente a un año más del asesinato de Macarena Valdés, la negra, justamente, y su mujer, su compañera. Ya, así que eso lo vamos a estar recordando también en los próximos programas, a Macarena Valdés, ya siempre presente, no solamente ella, Alejandro también presente justamente, y todos los dirigentes sociales asesinados, sindicales también asesinados justamente por el Estado, en conjunto con los aparatos represivos. Esto es Hachazo, del disco La Ley del Oeste. Vamos a ir a escuchar Ladran, luego cabalgamos. Qué tremenda frase justamente del Quijote, ¿no? Luego vamos a escuchar a Huechequecheña y Traunyo con el tema Canción, derogación de la ley antiterrorista. Justamente ahora que quieren como modificarla y todo el tema, obviamente, estos fachas de mierda, ¿ya? Así que eso, compás. Hachazo y Huechequecheña y Traun sigue sonando en La Contra. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Nuestros hermanos presos políticos mapuche en huelga de hambre. Derogación de la ley antiterrorista. Derogación, derogación de la ley antiterrorista. Se busca exterminar nuestra nación. Derogación, derogación. Hermanos, quebrantemos juntos el cerco en la comunicación. Derogación, derogación. Libertad para nuestros pañis que están en huelga de hambre en la prisión. Derogación, derogación. Nación mapuche libre. De tortura y opresión, militarización, robo y usurpación a nuestra nación. Genera nuestra reacción, yendo el wey chance, siempre la acción. Para mantener

Y luego vamos a escuchar a Pato Patín, el gran Pato Patín, compas. Ahí, bueno, obviamente en más de alguna actividad, justamente el compañero Pato Patín siempre acompañaba y apañaba. Fatinaxis primero con Historia de un niño mapuche y luego vamos a escuchar a Pato Patín con el tema Cianuro. Dos tremendos cantautores sonando acá en La Contra. Su niñez se la han robado, corre, corre hacia los cerros que un allanamiento ha comenzado. Es el niño que sufre y crece, es el niño que sufre y crece bajo esta represión. El Estado ha encomendado encarcelar a todo aquel que alza la voz, al que lucha por sus tierras y al que lucha por aquel. Zona es la orden que se ha dado, proteger las forestales. Mientras todo esto sucede bajo el golpe de poder, su familia reclama lo que es de ellos. Cerros de la zona se alimenta de frutos y de hierbas. Siente rabia al gobierno por lo que le han hecho vivir, le han hecho vivir. Es el niño que con Pulamiel, Marimari con Puché, somos parte de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche y este primero de agosto estamos lanzando la campaña Agosto Mes del Niño, Nada que Celebrar. Hace 29 años el Estado de Chile se hace parte de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Son 29 años en los que el Estado se compromete a defender y a proteger a la niñez y a la adolescencia. Te queremos decir que esto no ha pasado y que han sido muchas las vulneraciones en que los niños y las niñas y adolescentes se han visto perjudicados. Son muchos los niños violentados, muchos los niños vulnerados en sus casas, en sus colegios, por las instituciones, por la policía, por el Estado. No queremos que esto suceda más. Es por eso que estamos levantando esta campaña, una campaña comunicacional que se va a hacer a través de redes sociales y en la cual vamos a convocar a distintas actividades. Te queremos hacer parte, queremos que tú te hagas parte y te hagas consciente de que la defensa de los niños, de las niñas y adolescentes es responsabilidad de todos. Todos tenemos que ser responsables de cuidarla y de protegerla. Si queremos tener un futuro para mañana y un día de mañana mejor, nuestra niñez se debe cuidar hoy. Es por eso que te invitamos a que te hagas parte a través de un video, a través de compartir y difundir la información que vamos a estar subiendo este mes completo, los 31 días domingo, vamos a estar levantando información dentro de nuestras redes sociales y vamos a estar realizando convocatorias en las que esperamos que tú te hagas parte. Hoy día estamos diciendo que no queremos que nuestros niños sean nunca más vulnerados. En el año 2006, con solo 8 años de edad, perdí dos de mis dedos. Viajaba junto a otros comuneros mapuches desde Silla en un bus rural. Este bus fue interceptado por fuerzas especiales de Carabineros de Chile. La situación fue denunciada por UNICEF. Infancia libre y sin represión. Mes de agosto, mes del niño, nada que celebrar. Cuando tenía 16 años, en el 2005, en un control de identidad por Carabineros de Chile fui desaparecido. Mi madre aún no sabe dónde estoy. Infancia libre y sin represión. Agosto, mes del niño, de la niña. Nada que celebrar. El año 2016, cuando tenía 17 años, recibí un disparo por la espalda que me dejó con 180 perdigones de plomo en el cuerpo. Estuve en riesgo vital. Me destrozaron la cadera. El carabinero que me disparó cumple una condena mínima. Ni siquiera tiene cárcel efectiva. Agosto, mes del niño, nada que celebrar. Infancia libre y sin represión. En el año 2017, siendo estudiantes de la Escuela Rural de Educación Básica de Temucuicui, fuimos atacados por Carabineros de Chile, quienes lanzaron bombas lacrimógenas al interior de nuestra sala de clases. Muchos niños mapuches de entre 5 y 10 años de edad terminamos intoxicados. Por eso decimos todos juntos, agosto, mes del niño, nada que celebrar. Infancia libre y sin represión. Vamos para adentro, para adentro. Ya, queridos compas, tal como les habíamos anunciado hace un ratito atrás, este programa de alguna forma lo vamos a dedicar a los más pequeños. Ya junto con eso también iniciamos y nos adherimos a la campaña de concientización, visibilización y denuncia. Agosto, mes del niño, nada que celebrar, buscando levantar la memoria de los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos. Recordamos a los niños y niñas que bajo el cuidado del Sename fueron asesinados, a los que hoy viven dentro de las residencias, en donde los golpes y los abusos sexuales son a diario y están totalmente normalizados por quienes lo viven y quienes no hacemos nada por ayudar a esta niñez. Por Luis Lara y Lisette Villa, quienes son una de las mil víctimas del Sename. Recordamos a los niños y niñas y adolescentes mapuche que han vivido y viven la violencia policial dentro de las comunidades, creciendo entre lacrimógenas y balas. Por Alex Lemún, José Buenante, Zenón Díaz, Justicia y Verdad. Recordamos a los niños y niñas y adolescentes que han sido víctimas de los abusos sexuales perpetuados por las iglesias, por las víctimas de Caradima y Renato Poblete. entre muchos. Por Ámbar, que solo con tan solo un año y siete meses vivió una de las experiencias más dolorosas, malvadas, siendo asesinada por su progenitor. Por cada niño, niña y adolescente que ha sido asesinado por sus padres, madres y familias. Los que hoy viven los golpes y maltratos de adultos llenos de odio. Por todos los niños, niñas y adolescentes, hijos de las personas privadas de libertad. Por aquellos que son víctimas de las drogas y el narcotráfico. Por los niños, niñas y adolescentes que son explotados sexualmente en la trata de niños. Por las víctimas del tráfico de órganos y esclavitud infantil. Por los niños, niñas y adolescentes que trabajan duramente para poder vivir. Por los que viven en la calle, los que duermen en el mapocho. Por las víctimas del bullying y la violencia escolar. Por todos los que son discriminados a diario por su condición. Por cada uno de ellos queremos hoy decir que agosto, mes del niño, nada que celebrar. Infancia libre y sin represión, queridos compas. Justamente nos sumamos a esta campaña recordando justamente a todos aquellos niños que son vulnerados en cada uno de sus derechos, ¿ya? Súmate y acompáñanos a ser la voz de los que la silencian, de los que son silenciados, ¿ya? También tenemos lo que es el comunicado de la Fundación Infancia. Se va a estar realizando una marcha del Día del Niño por una infancia con derechos. Sábado 17 de agosto, desde las 10:30 de la mañana, Alameda con Paseo Humada. Hace 3 años como Fundación Infancia, en el mes de agosto hacemos una convocatoria a marchar por la infancia, en conmemoración a los niños, niñas y adolescentes caídos bajo un sistema que vulnera sistemáticamente sus derechos, en un país que supuestamente debe protegerlos. Esta es una herramienta democrática que usamos como ciudadanos para expresar nuestra posición respecto de cómo el Estado está tratando a los niños, a las niñas, a su familia y a su comunidad. El año recién pasado, la ONU nos revela un escalofriante informe en el cual detallan las constantes violaciones de derechos humanos, las cuales venían mostrando los informes del INDH, informe Geldres, Contraloría, Comisiones 1 y 2 de la Cámara. Entre días volvimos a sorprendernos con informes de la PDI, la negación del ministro de Justicia y la renuncia del fiscal Emilford. Pero el hablar de infancia en nuestro país no solo es Sename, también es hablar en el Wolmapu, ya que muchos niños y niñas, y por sobre todo los adolescentes, son víctimas reales de las constantes represiones que existen desde el Estado hacia la infancia mapuche. De ahí continúa justamente lo que es este comunicado. Y dentro de las cosas justamente de los puntos que se van a tratar dentro de lo que es esta marcha, existe la reparación y seguimiento del NNA, que estuvieron y están institucionalizados en centros del Sename con la creación de la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación. Aumentar la fiscalización de los recursos públicos que administran las organizaciones que participan del sistema de protección, aumentando las sanciones a las personas que hacen mal uso de los recursos, entregados a la población más vulnerable, así como quitar del nuevo servicio de protección a los organismos colaboradores que vulneran una y otra vez los derechos de los niños que atienden. Esto lo convoca la Fundación Infancia, recuerden, sábado 17 de agosto desde las 10:30 de la mañana, Alameda con Paseo Humada. Contacto fundacioninfancia@gmail.com también si quieren hacerse partícipes justamente de esto y quieren obtener mayor información. Esto es Anita Tuyú, que lo estuvimos escuchando dentro de lo que son los audios que nos compartían diferentes compañeros, entre ellos Rolando Formón, Huechequecheñi Traún justamente, y Juanjo Montesinos. Vamos a ir a escuchar Luchín, Anita Tuyú. Pelota de...

nos entregan para poder nosotros difundirlas desde acá. Así que vamos a ir en forma inmediata con las tocatas que se vienen, compas. ¿Dónde está José? Wetchan Guarría, Valdivia, compas, se va a estar realizando lo que es esta actividad. Esto va a ser el día viernes 6 y 7 de septiembre, desde las 18 horas. ¿Desde las 18 horas? Sí, desde las 18 horas. Va a haber tocata, va a haber talleres, exposiciones, feria libre. Esto va a ser entonces, compas, en Valdivia y en Calle Arauco, número 865, La Papelera. Ya, para que participen de esto también, obviamente dentro de los próximos programas también lo vamos a estar dando, porque esto es en septiembre. También tenemos Huehuaín, Fiestocata Solidaria, el 9 de agosto desde las 20:30 horas. Va a estar, por ejemplo, Jordan Buendía, la banda del Loco Ronnie, Cali Subversiva, Andinos por Siempre, Coño Man, compa Sebastián Patraña, MC Paso y muchos más. Sin Trasco, compa General Jofré, 382 Santiago Centro, 1.500 pesos, 1.000 pesos con alimento no perecible para los presos políticos mapuche. También tenemos Los Peores de Chile junto a Tiro al Aire, Valmara Frontier y Cabarel Psycho Fast. Se van a estar presentando el día viernes 9 de agosto desde las 22 horas, entrada de 3 luquitas en La Juguera Resto Bar, Santa Filomena 126 en Barrio Bellavista, compás. Ciclo Bar Lick and Ray, Circuito Todo Rock Spa. Se van a estar presentando Malogrados al Seco, Aucan Mapu, entre otros. Ya el día jueves 8 de agosto desde las 21 horas, 2 luquitas en la entrada, Avenida Carrascal 4311. Fiesta más tocata, compás, el 9 de agosto desde las 20:30 horas ahí en la Sintrac. Ah, eso lo estábamos dando, po. Recién lo acabamos de dar. Te viene también el sexto aniversario Curicó Ska. Centro Cultural Estudio 7 presenta Iguana, Betania López, Culto Reggae, Fuera de Aquí. Esto va a ser el día sábado 10 de agosto desde las 22 horas en Mod Antro Bar, Camilo Enríquez, número 43, 48, entrada, 2 luquitas, Sin Llorar, compás. Esto es en Curicó. Se viene también la tocata de Contracultura Punk 2, encuentro de distros y editoriales, represalia a los solidarios genitales, Cuando Nada Importa, Caña Eterna, Desagradables, Solidarquía, El Puño de Acero. Esto va a ser el día sábado 24 de agosto desde las 6 de la tarde en Panamericana, Panamericana 14 de la Fama, entrada liberada hasta las 21 horas, luego 2 luquitas en la entrada. Se viene Chaca Help Fest número 3. Esto va a ser en Alameda 4365 en el Club Ex San Martín. El valor de la entrada es de 3 luquitas para todos los metaleros, compa. Van a haber bandas de Santiago, de Rancagua, de Valparaíso, Cañete, compas. Así que una tremenda tocata para todos los metaleros. Sábado 10 de agosto, compas. Se viene también concentración antifascista el día domingo 11 de agosto. Esto se está realizando una contramarcha, justamente porque están los fachos, justamente están llamando a marchar este día domingo. Y obviamente se genera una contramarcha el día domingo 11 de agosto en Prat con Mata desde las 10 de la mañana. Nadie es ilegal. Concentración antifascista. Los y las inmigrantes son todos. Los y las inmigrantes no son tus enemigos. Tu enemigo es el capital. Y el Estado y los fachos también, po. A veces también soñamos. Lanzamiento de su disco debut el día sábado 24 de agosto desde las 21 horas en el Centro Cultural de Paine. Entrada general 3 luquitas. Se viene también el... ¿qué más tenemos por acá? A ver, aquí tenemos las demás, ¿ya? Tenemos también, bueno, tenemos un mensaje de Felipe Aranda. Queremos más música chilena en la radio, generando más eventos, trabajo para músicos, técnicos, productores, marketing, etcétera. Todos los que sirven, que esta generación de empleo sea para Chile y no para la música extranjerizante. Bueno, hay que escuchar de todo tipo de música. Obviamente no todo lo chileno es bueno, para que andes con guapo. Hay cosas bastante malas. Pero obviamente eso va a depender de los gustos de cada uno. Ya, así de simple. Santiago Emergente, compás, Nefim, acorde cero. Ya, cero. Cero, cero. Rock y Guitarras presenta. Esto es en Rock y Vicuña Maquena número 1220. Esto va a ser el día jueves 8 de agosto desde las 22 horas. Se viene también, compás. Por favor, pueden compartir esta info. También hay un taller de clown desde las 11 de la mañana. Si toman el taller, le regalamos la entrada en la noche payasa. Ya, la noche payasa, compás. La gran noche payasa. El galpón Cabeza de Martillo. Sábado 24 de agosto desde las 20 hasta las 22 horas. Valores 2.500 pesos. 2 por 4 lucas. Galpón Cabeza de Martillo. Dirección en Cuevas 940 Santiago. Sábado 24 de agosto desde las 20 a 22 horas. Se viene también una... perdón. Se viene una tocata solidaria este día sábado desde las 15. Desde las 15 horas. Tocata solidaria en la cual va a estar Solidarquía, Mapucha Narco, Respondo al Caos, sábado 10 de agosto desde las 15 horas, adhesión una luquita, ya para que puedan participar de eso. También se viene, que se viene por acá, Durruti Power Ska, Ateo Gracias a Dios, el asquerosamente repugnante, producto del alcohol. Escapan Party Compass, Coyote Records presenta. Ya, esto va a ser el día sábado 17 de agosto desde las 23 horas, Avenida Chile número 79 en Llolleo, dos luquitas en la entrada. Ya, se viene también ciclo Todo Rock, Todo Rock 15 años, Mundano Metralla, Mapucha Anarco, Rancios y otras bandas. Viernes 9 de agosto desde las 22 horas, entrada dos luquitas, Santa Isabel 475, Providencia, Santiago. Ya, esa onda, Santa Isabel 475. Ya, ¿qué más tenemos? A La Negra la mataron, compas. Y esto va a ser en Puente Alto. Jornada por Macarena Valdés, sábado 10 de agosto. A 3 años exigimos justicia. Muralismo, olla común, pasacalle, música, acto principal. Plaza de la Monse, Luis Mate con Vicuña Maquena. Metro Protectora de la Infancia en Puente Alto. Puente Alto, perdón, se va a estar realizando lo que es esta jornada por Macarena Valdés. Ya como les estábamos comentando durante el programa, también les comentamos con respecto a lo que es un año más del asesinato de Macarena Valdés, que lo vamos a estar conmemorando justamente dentro de los próximos programas. Dale Volumen Lolo, homenaje cumpleaños Nicolás Garrido, Desquiciado, Sin Temor Alguno, Exiliados, No Me Importa, entrada liberada, 10 de agosto, Cuervo Bar, 21 horas en Melipilla, ya para que participen también de eso. Y ahí tenemos las actividades, queridos compañeros. Primero que todo, les agradecemos a cada uno de ustedes por aguantarnos esta hora 40, esta hora y media. Y agradecemos obviamente a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón y los invitamos a que puedan seguir participando de lo que es el tremendo pack de música libertaria y material libertario. Gracias a los compañeros de Contracultura Punk. Recuerden, Caco Contra Babilón y Programa Contra Babilón son las redes sociales. Contrababilón@gmail.com es el correo electrónico. Contrababilón.blogspot.com es el blog para que puedan descargar este programa y los demás, y los que se vengan. Y necesitamos justamente que ustedes también nos envíen audios con su descargo, con su saludo, con lo que ustedes estimen conveniente a través del más 569-42-14-72-47, ya que es nuestro WhatsApp de la Contra. Más 569-42-14-72-47. Háganse presente y lo difundimos desde acá, por ahí, queridos compas. También tenemos, recuerden, durante la semana regalamos 2 entradas simples para el Punk and Roll Actitud, sábado 10 de agosto, 21 horas, Los Solidarios, Responso Contestatario, Piucheno, Oveja Negra, Que Se Pudran Todos. Para que nos veamos allá, aporte 2 luquitas, dirección por interno. Bueno, ustedes saben, Club 814, queridos compas. Hasta la próxima, queridos compañeros. Nos despedimos con un tremendo tema, un tremendo clásico de Sandino Rockers, del Pequeño Ejército Loco, el tema José Luis, dedicado a todos los pequeños también. Hasta la próxima. Algo me anuncia el corazón. Hoy he visto un amigo y me ha contado total de ti, que una cartita le llegó diciendo que se casará y que no falta su edad. terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.